FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Acá estamos en convocatoria a la unidad de clase y en la mesa, bueno, estamos muy pocos, pero ¿quiénes conducimos este programa? Conducimos este programa Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla. En la operación técnica, nuestro amigo Martín Raffo, y en la coordinación de aire hoy con la colaboración de Susana Meinar. Hasta que llegue Luis Torres, ¿no? Correcto. Que lo estamos esperando, por si está escuchando por ahí. Y bueno, buenas tardes, Luisito Mancilla. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Toda la audiencia. Y todos si están escuchando convocatoria, ¿a qué teléfono se tiene que comunicar? Al 0237-466-6559 o mensajito de texto al 15-61-54-03-59. Bueno, le contamos que este programa es un programa de Ate Moreno Merlo que lo emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno, tu estación de Radio Libertad. Y hoy, 7 de julio, día del periodismo, así que saludamos a todos los periodistas de FM Moreno y también a todos los de acá de Moreno, ¿no? A todos los periodistas de Moreno. Un abrazote. Bueno, no sé si a todos, pero bueno, a los que uno se siente identificado, ¿no? Sí. Y a todas las periodistas, sí. Bueno, en ese sentido, bueno, nos gustaría recordar en primer término a Mariano Moreno, a Rodolfo Walsh y especialmente yo a Carolina Musili, que ella es casi anónima. Te cuento que Carolina Musili era una joven anarquista que luego fue del Partido Socialista, que fue una de las primeras que hizo los boletines para los trabajadores de las barracas allá por el 1935 más o menos. Y bueno, a ella especialmente por ser mujer, por ser una joven, porque ella... digamos, ha tenido una corta pero intensa trayectoria porque empieza a trabajar desde los 12 años en una barraca y muere a los 19 años producto justamente de la insalubridad de esas barracas. Pero fue la precursora de los boletines de los trabajadores de las barracas. Sí. Yo también quería recordar a un periodista que, aparte de ser un periodista comprometido, es también un importante luchador por los derechos humanos. Estoy hablando de Hermann Schiller, que justamente hoy, en el Día del Periodista, se va a hacer una movilización frente a la Radio Ciudad, bueno, pidiendo para que se... Que vuelva al aire Leña al Fuego. Bueno, un gran programa. Lo vamos a leer en el bloque de noticias, además. Bueno, así hicimos nuestra presentación. Así que si estás escuchando convocatoria, comunícate al 466-6559. O mensajito de texto al... 15-61-54-03-59. A dúo, ¿viste? Bueno, gracias. Los trabajadores construimos alternativa de clase. Al menos... eso esperamos. En medio de la creciente inflación y una fuerte presión por devaluar el peso argentino, las paritarias estatales, nacionales y de la mayoría de las provincias han cerrado casi todas por menos del 20% real de paritarias, que significa por debajo de la inflación pronosticada en el orden del 35% anual. Además, quedaron por fuera de las paritarias varios reclamos que van desde las condiciones laborales, precariedad y trabajo en negro de los estatales. Eliminación de los topes de las asignaciones familiares, impuesto a las ganancias para elevar las jubilaciones. Tanto el gobierno nacional como los gobernadores pretenden que sus déficits fiscales se las salden ajustando en los gastos del Estado, achucando el plantel de trabajadores, por ejemplo, congelando para eso las vacantes, como así el cierre de las paritarias más bajas de todas las ramas, con la complicidad de UPCN, un sindicato que siempre está favoreciendo al gobierno de turno. Entonces, UPCN, que lo demostró así, se apuró a firmar lo que el gobierno dispuso, mientras que ATE está con paro, movilización y reclama estos temas. Pero el gobierno nacional no escucha a los trabajadores, ni tiene en cuenta sus necesidades, y esto ha quedado demostrado en estos tiempos. Profesionales y empleados del INTI, por ejemplo, están con paros y ocupación de edificios desde diciembre, reclamando mejoras salariales y pago de deudas atrasadas. Además, denuncian desmantelamiento del instituto. Otra lucha que viene sosteniendo los trabajadores del Ministerio de Hacienda, que llevan ya largo tiempo, los judiciales de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y la lucha heroica de los docentes de Santa Cruz contra el desdoblamiento del pago de los salarios. Creemos que esta situación se acrecentará cada vez, y sobre todo al calor de las crisis, con la amenaza de pago de sus sueldos en bonos y mayores tarifazos. Es por todo ello que vemos la necesidad de un plan de acción unitario. Para ello, convocando a todas las y los trabajadores de todos los sectores estatales y no estatales. Reagruparnos y dar la pelea de conjunto, por eso exigiendo a todos los sindicatos que se pongan a la altura de las circunstancias, incluyendo a la CGT, que hasta que el gobierno nos escuche y cambie sus políticas de ajuste. Por eso nosotros, como Central de los Trabajadores de la Argentina, CTA, vamos al paro activo mañana viernes 8 de junio con movilización y corte de ruta para decirle a la Presidenta de la Nación que escuche nuestros reclamos, que abra el diálogo, porque los trabajadores no estamos dispuestos a pagar lo que no generamos, que proponemos para eso, que empiecen a pagar, por ejemplo, y a ajustar, cobrándoles impuestos a las grandes fortunas, incluida la propia, o sea, de la presidenta, y sus amigos empresarios, sus funcionarios, que se enriquecieron en estos últimos años de su gobierno. Y, por ejemplo, que se le quite los subsidios a las empresas privatizadas y se las nacionalice sin indemnización a sus dueños bajo control de los trabajadores. Vamos al paro por reapertura inmediata de las paritarias estatales, salario igual a la canasta familiar, pase a planta permanente. Decimos, basta de trabajo en negro, basta de precarización por el 82% móvil para todos las y los jubilados. Basta de judicialización de la protesta y en un programa donde pedimos también la derogación de la ley antiterrorista, anulación de las causas a los luchadores populares. Que la crisis la paguen los capitalistas. Para ello decimos que cese el pago de la fraudulenta e interminable deuda externa.

sentiste, Viruta, los muchachos? De la noche que ando solo. Bien, compañero. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está el niño Calatrava. Un avión que se me fue hace poco. La vida a solas con su a solas, corazón. Sí. A solas, pero viviendo. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé en camilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Miren, miren, guayo, bajé en camilla, muerto de la tumba salió. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Como dijimos al principio, hoy 7 de junio, Día del Periodista, y queríamos recordar en este caso dos periodistas que, bueno, que nos referenciamos, y para esto nos va a ser una lectura a modo de conocerlos a estos periodistas que uno tiene como referencia. Susana, ¿tenías algo de material? Sí, buenas noches. Mariano Moreno nos decía, si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778 y murió en alta mar el 4 de marzo de 1811. Fue un abogado, periodista y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tuvo una participación importante en los hechos que condujeron a la Revolución de Mayo y una actuación decisiva como secretario de la Primera Junta. Resultante de la misma, Moreno fue el ideólogo de la Revolución de Mayo, abogado defensor de los derechos indígenas. Fue siempre fiel a sus ideales de liberación e ideología rousseauiana, aprendidos en la universidad más prestigiosa de la región en la época, la Universidad de Chuquisaca. Recordemos que su padre, Manuel Moreno y Argumosa, nacido en Santander, era funcionario de la Tesorería de las Cajas Rurales. Su madre, Ana María Valle, era una de las pocas mujeres en Buenos Aires que sabía leer y escribir, y Moreno aprendió con ella sus primeras letras. Y su aprendizaje posterior estuvo limitado por las escasas posibilidades económicas de su familia. La Escuela del Rey y el Colegio de San Carlos, que solo se lo admitió como oyente, ahí aprendió, gracias a Fray Cayetano Rodríguez, uno de los maestros, que le abrió la biblioteca de su convento. Y así fue formándose, siendo el gran hombre que fue. Sabemos también de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, más que un militante, fue un periodista comprometido que nació en La Marque, Río Negro, el 9 de enero de 1927 y se encuentra desaparecido desde el 25 de marzo de 1977 en Buenos Aires. Fue un periodista, escritor, dramaturgo y traductor argentino que militó en la Alianza Libertadora Nacionalista y luego en las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. Como escritor, trascendió por sus cuentos policiales ambientados en Argentina y por sus libros de investigación periodística sobre fusilamiento ilegal de civiles en José León Suárez, de junio de 1956, Operación Masacre, y sobre los asesinatos de Rosendo García. ¿Quién mató a Rosendo? Y Marco Satanowski, caso Satanowski. Bajo el golpe de Estado encabezado por Jorge Videla, creó la agencia clandestina de noticias ANCLA y nos dejaba este importante mensaje. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Y siguiendo con el Día del Periodismo, bajo la consigna que vuelva leña al fuego, fuera los monopolios mediáticos y derrotemos la ofensiva contra la cultura popular, representantes de partidos políticos, organizaciones sociales, piqueteras, estudiantiles y obreras reclamaron hoy frente a las puertas de Radio Ciudad, Sarmiento y Paraná en contra de la decisión de la emisora que depende del gobierno porteño de sacar de su programación el programa Leña al Fuego, que durante años condujo en la radio el periodista Herman Schiller. Y esto comenzó a las 14 horas y está enmarcada justamente en el reclamo por el Día del Periodismo. Y tenemos información y se trata de, bueno, sindicatos que se van sumando al paro y movilización del día de mañana. La Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Mar del Plata, convoca para el 8 de junio a un paro técnico, manual y administrativo de 3 horas, cuya modalidad se implementará de acuerdo a las particularidades de cada ámbito de la organización. Sí, Neuquén, contundente respuesta de la CTA en repudio a la represión del gobierno de Zapac. Una multitud de trabajadores estatales se dieron cita el 5 de junio para marchar en unidad convocados por la CTA neuquina en repudio a la salvaje represión sufrida por los compañeros que se manifestaban en las puertas del Ministerio de Hacienda el pasado viernes 1 y el lunes 4 de junio. Y seguimos con noticias hacia el paro de mañana de CTA. La Federación Judicial Argentina convoca el paro nacional. De acuerdo a lo resuelto en la última reunión de la conducción nacional realizada el 3 y 4 de mayo, la Federación Judicial Argentina, FJA de la CTA, convoca una jornada de paro y movilización nacional para el 8 de junio en apoyo a las luchas que están protagonizando los judiciales de las provincias de Mendoza, de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, entre otras acciones de los judiciales que se dan en el resto del país. La automotriz Renault informó ayer que dispuso la suspensión de 2.000 operarios durante 5 jornadas y media en su planta de Santa Isabel, Córdoba, para regular, dice, el stock que estará acumulado a causa de una caída de las exportaciones a Brasil. La Asociación de Fabricantes de Automotores, ADEFA, divulgó antes de ayer que la producción del sector tuvo una dura caída en las ventas del 24,4%, en mayo, en comparación con igual en el mes del 2011. Y suspendieron 2.000 trabajadores y esto realmente trae unos serios problemas. Sí, también tenemos otra noticia de nuestro paro y movilización de mañana. Sí, que nos hace llegar la Junta Interna de ATE Docentes. Uh-huh. Auxiliares y docentes en unidad por el paro del 8 de junio de la CTA, porque no alcanza. El salario no es una ganancia, es el precio que el Estado le pone a nuestra fuerza de trabajo, independientemente de la función que cumplamos en el servicio educativo. El patrón Estado nos obliga a trabajar más de 8 horas para satisfacer nuestras necesidades más inmediatas, porque el Estado descuenta arbitraria y anticonstitucionalmente las asignaciones familiares y el impuesto a las ganancias, porque el Estado es el mayor evasor pagando sumas en negro, porque el Estado genera violencia laboral,

diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos de operadora técnica. Una chica que no, ahora le preguntamos cómo se llama, pero seguimos acá en convocatoria a la unidad de clase y tenemos una invitada acá, especial, por el encuentro regional de mujeres que se va a efectuar acá en Moreno. Y ahora ella nos va a contar más o menos en qué fecha. ¿Cómo estás, Pili? Pero bárbaro. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, un poco cansada, vengo de trabajar, pero pero feliz porque, bueno, vengo a hacer un trabajo que está bueno igual. Ah, bueno, eso está bueno, sí. Que hagas un trabajo que te gusta y encima te pagan y bueno, ¿no? Sí, no sí, se sí, da sí. Siempre. No, la verdad es que no, pero sí. Bueno, feliz porque, bueno, tuve una jornada linda. Ajá. Un espacio de encuentro hoy, con mujeres también. También con mujeres, bueno, por eso te pareció bueno. Y contame, la primera reunión que se hizo fue el sábado pasado, que era para, digamos, charlar sobre cómo organizar ese encuentro regional, ¿no? Fue el sábado pasado, ¿y dónde? Bueno, el sábado pasado nos juntamos más de 50 compañeras en la Escuela Media 2, agradecidísimas a la Escuela Media 2 porque nos prestaron el espacio. ¡Ah, qué bueno! Sergio, un copado. Estuvimos ahí, 50, más de 50 compañeras, más de 20, representando más de 20 organizaciones de Moreno y del oeste del Gran Buenos Aires, de la zona oeste y de la zona norte también. Sí. Nada, nos dimos el primer espacio de encuentro para organizar el Regional de Mujeres. Este encuentro regional de mujeres es el número 15. En esta fecha volvemos a Moreno porque, bueno, como sabrás, el primer encuentro regional de mujeres se hizo en Moreno. Sí, yo participé, así que me acuerdo. Bueno, pero se hizo en el sindicato de televisión, allá por la reja, en el SAT. Sí, y bueno, otra vez se hizo en UTBA también. También en UTBA, en otros tiempos. En otros tiempos, sí, bueno, y la idea era esto, si bien es el 15 encuentro, es hace 20 años que se hace el encuentro, hace más de 20 años que se hace el encuentro regional de mujeres, y bueno, retomando un poco esta impronta y estas ganas de juntarnos, estas ganas de compartir nuestra lucha, nuestros espacios de trabajo, de compartir las experiencias, volvemos otra vez al distrito de Moreno, así que en este número 15 encuentro, felices porque volvemos a planificar esto. Lo interesante de este espacio es que es una convocatoria abierta a todas las organizaciones de mujeres o organizaciones que por ahí no son específicamente de mujeres, pero que participan compañeras. Claro. Digo, y esta es una de las características de este espacio, que es multisectorial. Uh-huh. Había compañeras de gremios, había compañeras de bachilleratos populares, estaban las compañeras de algunas organizaciones de mujeres y feministas, había compañeras de espacios, había una biblioteca popular, estaban las compañeras de algunas cooperativas de trabajo, había algunas compañeras también de comedores barriales, había compañeras también de distintos espacios de mujeres, pero de los barrios. Eso fue interesante porque no solamente estábamos las que, digo, militábamos en esta temática, sino también estaban las compañeras de los barrios que, bueno, que, digo, venían a representar a sus espacios de participación y, digo, bueno, eso es uno de los desafíos de este regional, ¿no? Sí, ¿y cuáles fueron los temas que abordaron o por lo menos cuál fue el que más interesó en este caso? ¿Qué tema? Bueno, siempre que nos encontramos salen algunos ejes, que son como inevitables, ¿no? A la hora de pensarnos en las necesidades que tenemos las mujeres y hacia dónde vamos dentro de este movimiento de mujeres. Y una de las, digo, de los temas que como que está ahí como dando vuelta y que todavía no logra como, digo, todavía no encontramos respuesta, no solamente de parte del Estado, que es al que le reclamamos, sino también en relación al cambio cultural, ¿no? Sí. En relación a la violencia hacia las mujeres, y uno sí. de los temas que trabajamos fue también el tema de la violencia institucional. Sí. Otro de los temas que fuimos, como algunos ejes que estuvimos charlando, fue también esto de, bueno, el tema de tratas y eso. En realidad, todos esos ejes de trabajo los vamos a ver en el Encuentro Regional de Mujeres. Claro. Y puntualmente ahora estamos dándonos el espacio de organización. Estamos organizando el encuentro en sí. Estamos viendo cómo vamos a organizar todos esos temas que salieron y muchos más. En cuántos talleres. No sé cómo va a ser la apertura, qué nos gustaría, qué soñamos para nuestro encuentro, cómo queremos que termine, a quiénes queremos invitar para que vengan a participar. Sí. Una de las propuestas era no solamente que esto de que nuestro encuentro, no solamente que nosotros podamos hacer un espacio de encuentro de mujeres, sino también de poder hacer un cierre, y es lo que estamos pensando y soñando, un cierre en donde podamos invitar a todos, también a los varones, que puedan participar, no participar del encuentro, sino, bueno, participar en el espacio de cierre por ahí. Queremos hacer algo un poco más público para que podamos contar lo que nosotras hacemos en nuestro día de encuentro, ¿no? Que pueda, claro. Que se pueda hacer esto, ¿no? De poder, inclusive hasta, no sé, charlar sobre... me están distrayendo ahí una compañera. ¿Qué? Sí, después. Me están preguntando algo por el vidrio. Sí, sí, nos ponen el cartelito. Bueno, después. Está en la cocina. Sí. Ahora después decimos, sí. Bueno, porque claro, esto no. Está bueno porque sé que es un espacio totalmente independiente, porque acá. Este encuentro de las mujeres no los banca ninguna multinacional, ningún gobierno, ningún presidente, ningún nada. Ningún diputado. Nada, ninguna institución pública. Ningún diputado, ningún puntero, nada. Este es un espacio donde nos encontramos las mujeres, sí. Pero una de las cosas que queremos este año, en serio, es contar qué se produjo en ese encuentro, ¿no? Sí. Y estamos viendo la forma. No sé si vamos a sacar después alguna forma comunicacional, alguna herramienta comunicacional, como, no sé, a un video, subirlo en una página o nada, transmitir en la radio abierta, una radio abierta, por ejemplo. Queremos que también puedan saber cuáles son las conclusiones que tenemos para, digo, qué concluimos, qué proponemos, qué pensamos, claro, ¿no? Claro. De poder hacerlo más extensivo. Y una de las cosas, sí, de las propuestas de una de las compañeras del Bachi Popular, del Cañón, era, chicas, es momento de que podamos escribir esto, sistematizar esto y hacer una publicación de esto. Así que, digo, en pos de que también, digo, no solamente las mujeres participen de esto, sino también los varones se enteren qué es lo que hacemos en ese encuentro, que muchos curiosos, justo anoche me hacían un reportaje de acá de FM Moreno y me preguntaban los varones, ¿qué hacen ustedes? ¿Para qué se encuentran? Como estaban como llenos de preguntas y les decíamos, bueno, nos encontramos para eso, digo, para compartir nuestras experiencias, ¿no? Claro. Así que, bueno, es como eso. El próximo encuentro va a ser el 16 de junio. En principio creemos que va a ser en la casa de los Nadies, de los chicos de Libres. Estamos viendo, digo, la disponibilidad. Moreno lo que tiene la característica de tener muchos espacios de participación, pero casi todos están como muy ocupados, así que sí. Como tenemos una agenda, todas las organizaciones tienen unas agendas tremendas, así que bueno. Y algunos no están de acuerdo también con esto, vamos a decir la verdad, ¿viste? Porque realmente hemos pedido en algunos lugares donde se nos negó el lugar porque, bueno, qué sé yo, tienen diferencias o porque no les interesa el tema y uno También tiene que decirlo, ¿no? De esa manera. Yo por lo menos lo digo. Sí, es cierto. Hay algunos espacios que no nos han prestado porque, digo, una de las críticas que se hace es sobre las dobles militancias que tienen algunas compañeras, no como, como compañeras dentro de la participación del movimiento de mujeres y dentro del feminismo, sino que se las ha cuestionado algunas compañeras por otras militancias. Digo, claro, casi todas las mujeres tenemos dobles militancias, tenemos algunas militancias gremiales, otras político-partidarias, algunas, pero pertenecemos al movimiento de mujeres y algunas nos reconocemos solo feministas y participamos en espacios de mujeres. Bueno, yo me reconozco como parte de mi propio espacio, solo mi espacio de participación es Mujeres al Pie del Cañón y Conurbanas, pero digo, hay otras compañeras que tienen otras militancias y lo triste ha sido, bueno, por lo menos, más que, digo, nada, no sé si triste, pero digo, es como, bueno, como qué pasó, que digo, se ha como cuestionado las otras militancias, pero no se ha cuestionado nuestra participación y cuál es nuestra postura dentro del movimiento de mujeres. Entonces las invitamos a las compañeras que participan de otros espacios, tanto gremiales, digo, y de organizaciones sociales, a que nada, que puedan tener una mirada un tanto más desde más abierto, una perspectiva desde nosotras, desde las mujeres desde y dentro género. Exactamente, y también respetando, digo, las diversidades, pero también respetando, digo, cuál es nuestro aporte dentro del movimiento de mujeres. Y que en ese punto, digo, es fundamental. Nosotras no somos ni oficialistas ni llevamos nuestra militancia como mujeres, digo, a levantar a otros espacios que no sean más que nuestros propios espacios de participación dentro del movimiento. Así que, digo, nada, sí ha pasado eso. Sí, bueno, yo por lo menos sé que en tantos años que he tenido de militancia dentro del movimiento de mujeres a nivel nacional, he aprendido eso, la diversidad. He aprendido lo que se llama la apertura en el pensamiento. Así que, Pili, contanos. Entonces, repetimos el próximo... El próximo encuentro va a ser el 16 de junio a las 2 de la tarde. Queremos que en la Casa de los Nadie y las compañeras del Movimiento Libre del Sur. Y bueno, nada, invitamos a todas las compañeras que quieran participar. Aquellas que también tienen una mirada crítica y quieren venir a decirnos Totalmente, algo. Digo, está bueno aprovechar este espacio donde están todas las voces. El año pasado también lo hicimos en San Miguel. También hubo voces disonantes, hubo compañeras que estuvieron a favor, hubo compañeras que estuvieron, digo, también criticando. Y está bueno, digo, que vengan y que participen. Y que demos la discusión dentro del mismo movimiento de mujeres, y no por fuera, sino que por dentro mismo, y que también podamos encontrarnos con las compañeras en la lucha, en la calle. Digo, como nosotras decimos, revolución en las casas, en las plazas y en las camas, y las convocamos a las compañeras para que nos acompañen en esta lucha que es la reivindicación de los derechos de las mujeres del distrito de Moreno, pero también del oeste, ¿por qué no de la provincia de Buenos Aires, sino, y por qué no a nivel nacional? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Pili Alderete, que sos parte integrante de la de Mujeres al Pie del Cañón y también integrante de Conurbanas. Muchísimas gracias, y los micrófonos abiertos para cuando quieran venir a difundir. Yo soy parte también de esa organización y, bueno, feliz de poderlas apoyar desde acá. Muchísimas gracias. Vamos a un temita musical y nos acomodamos. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Te olvidas. quiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. En convocatoria a la unidad de clase y tenemos un llamadito al aire de un trabajador de Senasa que nos va a contar el conflicto que vienen llevando ellos hace tiempo. Y bueno, Gustavo Montivero es. Hola. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde convocatoria a la unidad de clase de acá de ATE Moreno Merlo. Bueno, un gusto. Te saludamos. Yo soy militante de ATE Saizá y un gusto poder compartir con ustedes, los compañeros de Moreno, este sí. Espacio de los trabajadores. Bueno, mi nombre es Cristina Coronel, a mi lado está Luis Mancilla, quienes estamos noches. Conduciendo en este momento. Bueno, contanos cómo es el tema de esta lucha que están llevando los compañeros trabajadores de Senasa. Bueno, para contarle a todos, primero saludar a todos los oyentes, desearles una buena noche. Y bueno, y comentarles que en el organismo, el Senasa es un organismo federal de control que está en todo el país y que tiene bajo su responsabilidad el control de las fronteras y de la elaboración desde la crianza, o sea, la crianza del nacimiento, el desarrollo y hasta el momento que llega a la mesa de cada argentino que compra un pedazo de carne, o sea, en todo el proceso productivo, desde el nacimiento hasta que llega a la mesa de cualquier ciudadano argentino, el Senasa es el organismo que certifica y garantiza el buen estado sanitario, el estado fitosanitario de los alimentos que consumimos. Hace el año 2007, después de varias luchas que tuvimos, el expresidente Kirchner nos otorgó, a través de la lucha, un convenio colectivo propio, nos sacó de la bolsa de estatales nacionales, y nos dio un escalafón y una carrera, cosa que hasta ese momento no teníamos. Pero desde el año 2007, que se nos venció el convenio colectivo de trabajo, nunca más hemos tenido paritarias sectoriales, porque hay una negativa de la jefatura de gabinete, de función pública y del Ministerio de Economía a presentarse cuando el Ministerio de Trabajo los cita, ellos no se presentan. Entonces, por ende, no tenemos ni paritaria, tenemos el convenio colectivo vencido, y esto impide que los trabajadores puedan, digamos, en su carrera, desarrollarla y cobrar lo que deberían cobrar, porque están con valores del 2007. Esto por un lado. Segundo, sí, tampoco nos convocan a la paritaria sectorial para el tema salarial. Sí. ¿Sí? Nos aplican ese 20% en dos cuotas que firmó UPCN de una forma vergonzante con el gobierno nacional. Sí. Y no tenemos ningún espacio de negociación, siendo que el expresidente Kirchner nos había dado la paritaria sectorial. Uh-huh. Entonces, frente a eso, ya desde el año 2009 nos vienen dictando conciliación obligatoria, paro tras paro, por los mismos motivos, y bueno, hace poco, hace dos semanas, realizamos una jornada de paro de 48 horas, que nuevamente nos dictaron la conciliación obligatoria, y bueno, desde ATE la rechazamos por improcedente, pero bueno, los términos legales siguen y la lucha va a continuar, ¿no? Porque evidentemente hay una decisión política del Estado Nacional de no discutir con ATE y de no discutir con los trabajadores en paritarias que realmente sean libres. Sí, ¿y cómo van a seguir con esta medida de fuerza ustedes? ¿En qué va a consistir mañana? Mañana es el paro de CTA. Sí, sí. Mañana es el paro nacional de CTA, pero sí, específicamente sectorial, la semana que viene vamos a tener una gran Asamblea Nacional de Delegados de todo el país, de los trabajadores del SENASA, Nucleado Senate, y ahí seguramente vamos a definir los pasos a seguir. Una con respecto al sí. Sí, disculpa. Mañana, ¿qué medidas tienen previsto realizar en la zona, digamos? Bueno, nosotros mañana, con los compañeros, tanto la CTA 6, Esteban Echeverría, en conjunto con los compañeros de la CTA Matanza y de la Corriente Clasista Combativa, vamos a realizar una acción en la confluencia de Matanza con Esteban Echeverría, y luego de ahí nos vamos a dirigir masivamente a la Plaza de Mayo para hacer oír nuestra voz. ¿Y después tienen pensado continuar con el plan de lucha? Desde SENASA, sí. Por eso vamos a hacer un plenario la semana que viene con delegados de todas las provincias, compañeros de ATE, de todas los consejos directivos provinciales de cada provincia, y ahí vamos a definir los pasos a seguir, que seguramente va a ser profundizar la lucha, salir a las calles y denunciar este atropello de un Estado prepotente que no escucha a los trabajadores y que evidentemente se encierra en un relato que solamente creen algunos. Tampoco nosotros, digo esto también porque algunas veces nos dicen que por salir a reclamar lo que nos corresponde, nosotros somos soldados de Mañeto o somos afines a los monopolios mediáticos. Nosotros tampoco creemos el relato de los monopolios y estamos en contra de todo tipo de monopolio, sea en el campo, sea en la prensa, pero también en el gobierno. O sea, nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, no somos parte ni queremos serlo tampoco de ninguno de esos dos relatos, ni el relato oficial ni el relato mediático de Clarín. Te cuento, Gustavo, que acá en la mesa tenemos los compañeros que también son de distintos sectores. En este caso tengo un trabajador de ANSES, que es nuestro referente de la CTA, y también a otro compañero que integrante de la CTA, Moreno Merlo, que es Juan Jerez, y Pablo Lopardo de ANSES. Y te quieren hacer algunas preguntitas, a ver. Bueno. Pablo Lopardo te pregunta algo. Bueno, hola Pablo. ¿Cómo estás? Bien, compañero. Che, en realidad quería saber, digo, qué les está pasando a los laburantes, ¿no? En el sector, adentro del sector. Porque, digo, está claro cuál es la política que llevamos adelante desde el gremio, digo, en los distintos sectores. Ahora, ¿qué está pasando con los trabajadores, ¿no? Adentro del SENASA. Mira, nosotros, yo te puedo comentar la realidad de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. El SENASA tiene presencia en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, o sea, de los 134 municipios, tiene presencia en todos los municipios porque hay oficinas locales en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. La situación, el ánimo de los trabajadores de mucha calentura, y de hecho el último paro tuvo un acatamiento incluso con conciliación obligatoria que nosotros rechazamos, tuvo un acatamiento que en la provincia de Buenos Aires superó el 90%. Muy bien, sí. De esto hablamos, oficinas locales, que son las que están vacunan en el campo, digamos, las que están más en el campo, como frigoríficos, puestos de frontera, como es el aeropuerto de Ezeiza,

Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas. Quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Seguimos acá con Convocatoria a la Unidad de Clase. Y si estás escuchando Convocatoria, llamanos al 0237-466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. Bueno, vamos a repetir los teléfonos porque me dicen que no se escuchó muy bien. Entonces, si estás en Convocatoria, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y seguimos en la mesa acá con los compañeros de referente de la CTA, Pablo Lopardo y Juan Jerez, que nos vienen a contar cómo va a ser la actividad de mañana, que para muchos de los trabajadores, en primer término de los compañeros trabajadores estatales, pero también aquellos que no son estatales, es paro y movilización con corte de rutas de la CTA, digamos, a nivel nacional. Pablo, contanos. Sí, por ahí, digo, para aclarar esto de los estatales. Sí. Digo, nuestros gremios, los gremios que tenemos dentro de la CTA, ustedes estuvieron nombrando algunos compañeros que también tomaron la responsabilidad de llevar adelante esta actividad, como los judiciales. Sí. Bueno, digo, somos muchos, digo, la mayoría somos estatales, ¿no? Claro. Es decir, docentes, trabajadores estatales en sí. Pero la CTA comprende un universo mucho más grande que el de los estatales, es cierto. Porque dentro de ella conviven también organizaciones sociales, organizaciones culturales, organizaciones barriales, ¿no? Territoriales. Sí. Así que todo eso es lo que mañana va a salir a la calle para visibilizar todos aquellos dolores y aquellas cosas que nos están pasando a los trabajadores. Uh-huh. Mañana es una fecha más que importante para nosotros, a un año del último paro nacional, donde también salimos a la calle y visibilizamos las mismas cosas que vamos a decir esta vez, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque nada ha cambiado. Claro. Nada se ha modificado. Fundamentalmente, ¿cuáles son los ejes de los reclamos de mañana? Bueno, tenemos ahí el 82% móvil para nuestros viejos, paritarias libres y sin techo, derogación de la ley antiterrorista. Nosotros necesitamos un sueldo básico de 5.000 pesos que se aproxime a los gastos que tiene una canasta familiar. Que hoy con la inflación ronda cerca de los 7.000 pesos, ¿no? Juan Jerez. No, sumo a lo que decía Pablo. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Quita del mínimo no imponible, que es un reclamo importante hoy en varios sectores de trabajadores que con algunos aumentos en paritarias, que aunque fueron magros, entraron en el impuesto a las ganancias, y quita de los topes a las asignaciones familiares, que es otro gran descuento que están digo, sumándolo de, a lo de Pablo, son varios los ejes, estos quizás los más importantes. Sí, sí, aparte de las características propias que le va a dar cada regional de CTA, sí, cada seccional, a la actividad de mañana. Nosotros, en nuestro caso, queremos hacer bien visible nuevamente el tema del correo. Seguimos, sí, con nuestro compañero Adrián Córdoba despedido y nuevas suspensiones que se han sumado en el correo local, digo, para compañeros que también estuvieron ahí incluidos en estas actividades, digo, en las que fue despedido Adrián. Así que bueno, mañana estamos haciendo una actividad referida a lo del correo, uh-huh, porque también es nuestra necesidad demostrar que en Moreno también pasan cosas, ¿no? Y que los trabajadores también necesitan visibilizar problemáticas propias de los compañeros acá en el sector. Sí. Sí, una pregunta a Juancito. El frío, bueno, está llegando con todo, pero también lo que está llegando es la crisis. ¿Qué opinás ante, los avatares que se están dando a cabo en la economía? No, de hecho, un poco el paro responde a eso. Responde a una situación que se avecina. Es evidente, creo que no por ningún tipo de enfoque apocalíptico, ni mucho menos. Yo creo que los trabajadores, los laburantes en general, los docentes, los trabajadores de ATE, los desocupados, empiezan a notar que algo anda mal en la economía. Hay el recalentamiento económico, como se lo suele llamar, pero muchos indicios que son típicos, más allá de las palabrerías que pueda intentar hacer el gobierno en relación a especifiquemos la economía, la disparada del dólar, el famoso dólar blue, pero sobre todo y ante todo me parece que lo que pega en el bolsillo de los trabajadores es la inflación, que ha avanzado muchísimo en estos últimos meses. La yerba y el aceite fue un gran indicativo en eso. Y que yo creo que es el gran termómetro de cómo está la situación y el recalentamiento de la situación económica. Producto de que se empieza a colar la crisis más general del sistema capitalista, enfocado hoy en Europa, se empieza a colar en la economía argentina. Y ante eso, el discurso del gobierno de hace un año de que estábamos blindados y después más o menos blindados y después nos quitaron un poquito de blindaje, hasta llegar a hoy de que verdaderamente nos pegó y se demuestra con la suspensión en trabajadores de Renault, pero no, sin ir más lejos, en Morón, en Merlo hay suspensiones y cierres de fábricas. Demuestra que hay un recalentamiento y empieza a dar síntomas de desconfianza grande hacia dónde va la economía argentina. Esta jornada importantísima, que tiene un orden desde lo económico-social, tiene también un orden importante desde lo político-sindical. O sea, poder, hoy charlábamos con Pablo, o sea, poder plantar o construir un gran faro en relación hacia dónde tenemos que enfilar la lucha de los trabajadores, o sea, enfilar a que hay que prepararse para pelear contra los que nos van a querer hacer pagar el ajuste o la crisis que se avecina. Pablo, ¿por qué crees que el gobierno no escucha los reclamos de los trabajadores a pesar de que todos los días hay paros en distintos rubros y también salen a la calle, pero el gobierno es como que no hace ningún caso a todo esto? Porque este es un gobierno que se vende y se compran imágenes. Digo, todo aquello que supuestamente nosotros escuchamos y vemos, ¿no? Es decir, aquellos que les gusta el fútbol podrán ver infinidad de propagandas, por ejemplo, en un partido de fútbol, con obras, con proyectos, con subvenciones, con y sin embargo uno en la vida real, en la vida que uno palpa todos los días, digo, nada de esto es así. Entonces, este doble discurso de hacernos creer, por un lado, de que son de izquierda, de que son populares, que son nacionales, se enfrenta todos los meses a que, nosotros vamos al supermercado, la plata no alcanza, cuando llega fin de mes nuestro sueldo cada vez vale menos. Esto en algún momento tiene un correlato con la realidad. Todo aquello que se dice y que se pretende presentar a la sociedad, después encontramos la realidad que nada de esto es cierto. Entonces digo, con esto tiene que ver el hecho de que no se les escucha a los trabajadores, porque por un lado nos dicen, este es un gobierno nacional y popular que lo que hace es tratar de defender a los trabajadores, nos encontramos, digo, en la práctica, después, digo, con que si nosotros paramos nos descuentan, que si no, si reclamamos nos mandan a la gendarmería o a la policía, digo, es parte de este doble discurso de este gobierno. Bueno, vamos un temita musical y volvemos. Y seguimos con acá charlando sobre el tema del paro de mañana y por qué los trabajadores tienen que tomar estas medidas para ser escuchados al menos. Operación Masacre. Nosotros somos inocentes, y varios. No tengan miedo, contesto. No les vamos a hacer nada. Disparemos, Carranza. Ese David. Yo creo que nos mata. Carranza sabe que es cierto. De frente y codo con codo, grita Rodríguez Moreno. Pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Bueno, seguimos en convocatoria a la unidad de clase y llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-54-0359. Y me parece que tenemos un llamadito al aire, ¿no? ¿Tenemos? ¿Entró la llamada? Bueno, creo que tenemos al compañero Colo Di Sassi, que es el secretario general de ATE Provincia Buenos Aires, y tenemos varias preguntitas para hacerle. Buenas noches, compañero. ¿Cómo te va? ¿Con quién hablo? Acá del programa Convocatoria a la Unidad de Clase, y te habla Cristina Coronel, que está en esta mesa conduciendo, también con Luis Mancilla, que te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristina y Luis? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. Bueno, acá también en la mesa están los compañeros Pablo Lopardo, Juan Jerez, que son nuestros referentes de la CTA Moreno Merlo. Un saludo para ellos. Así un saludo que, para vos también, Colo. Bueno, hola, Colo. Y así que te sumás a la distancia a esta rueda de conversación que estamos llevando a cabo acá por difundiendo la actividad de mañana. Bueno, ¿y cómo se prepara Provincia de Buenos Aires para esta actividad? Es la una conducción, actividad digo, ¿eh? muy especial, sí. Porque si uno ve el recorrido, no solo tiene legitimidad nuestros reclamos, los reclamos que ustedes obviamente habrán anunciado desde la CTA, el sueldo mínimo de 5.000 pesos, sí, sí, la eliminación de los topes en toda la asignación y todos los reclamos, sino que además es un punto de llegada y yo creo el final de una nueva etapa de nuestra CTA. Sí. Digo por lo que significa la Plaza de Mayo. Sí. Además de los cortes, que yo estoy muy seguro que van a ser múltiples y masivos en todo el país. Nosotros tuvimos una de las crisis más fuertes de nuestra central allá por el 2010, cuando el poder intentó destruir una de las pocas experiencias autónomas de la clase trabajadora. No le importaba al poder quién ganara, le importaba fracturarnos y que después de eso la CTA se diluyera, se disgregara, se destruyera. Pero el 23 de septiembre, no sin dolor, porque esto hay que decirlo, compañeros que caminaron con nosotros mucho tiempo, con los cuales hoy tenemos diferencias, profundas diferencias políticas, pero que siguen siendo compañeros, y que uno aspira a conducir más adelante, resolvimos la legitimidad. El 23 de septiembre del 2010, en la CTA, la lista 1, encabezada por nuestro compañero Pablo Micheli, ganó y resolvió el problema de la legitimidad, más allá de los operativos que el poder político y económico hiciera con la justicia y las formalidades. El 23 de marzo del 2011 dimos otro pasito de nuestra CTA. Ahí mandamos un mensaje a propios y a extraños, diciendo más de 10.000 delegados congresales, no hay muchas organizaciones que puedan plantar 10.000 delegados congresales, en el Mar del Plata, no solo ratificamos esa legitimidad, sino que además definimos una propuesta, un programa, una iniciativa política. La CTI recuperaba la iniciativa política y le decía al poder, y le decía a los nuestros también, para inflarlos de orgullo, de que no solo aquella elección no había sido un punto de llegada agonizante, sino el fin de una etapa y el inicio de otra, sino que además estábamos dispuestos a recuperar la iniciativa política. Sí. Y hace un año atrás, o sea, mañana va a ser un año, la CTA recuperó la calle con más de 100 cortes. Es decir, ante el intento del poder de destruirnos, resolvimos el problema de la legitimidad con la elección del 23 de septiembre del 2010, recuperamos la iniciativa política ese 23 de marzo con más de 10.000 congresales en Mar del Plata y recuperamos la calle hace un año atrás con los cortes. Y bueno, mañana vamos a recuperar la Plaza de Mayo. Por lo tanto, y ahí quería llegar a la conclusión y lo que significa en la Argentina, la CTA mañana vuelve a la Plaza de Mayo y vuelve a sufrir otra derrota el poder económico y sus aliados que querían destruir esta experiencia de la clase trabajadora. Y la CTA Provincia, la CTA Provincia recuperó, que recuperó la calle el 21 de marzo, cuando nos movilizamos a la Casa de Gobierno, no solo los estatales de ATE, sino CICOP, judiciales y organizaciones sociales, y que ratificó ese camino el 26 de abril, cuando cortamos los distintos accesos, también recupera el escenario nacional. Por eso mañana va a haber miles de compañeros que, más allá de la formalidad de un juez o de una justicia que a veces responde por un lado o a veces para otro, mañana va a ganar la calle reclamando las cosas que venimos planteando públicamente. Por eso, ¿cómo nos organizamos ante tu pregunta? La verdad es con mucha alegría, porque vamos a recuperar la Plaza de Mayo y lo que significa, ¿no? Sí, totalmente, sí. Colo, Pablo. ¿Qué hace, Colo? Nosotros veníamos charlando hoy justo con Juan. Tenemos una sensación que se va dando en los distintos sectores, ¿no? Que aquellos sectores que no están organizados en CTA, las terribles ganas de participar en este paro. No sé si esto es una sensación que se está viviendo más allá de Moreno, es lo que nos pasaba a nosotros, por ejemplo, en el caso de los docentes, ¿no? Compañeros que tienen deseos terribles de participar en esta actividad. Yo no sé cómo se está dando en toda la provincia, esta situación. Hoy Pablo decía, Pablo Micheli, decía con mucha claridad que los docentes están participando. 17 provincias, las seccionales docentes van a participar de este paro. En la provincia de Buenos Aires, varias seccionales de la propia SUTEBA van a participar de este paro y esta movilización. Por lo tanto, esa sensación que vos tenés, que también se extiende a la CGT, a la base de la CGT, es una sensación que seguramente en algún momento va a obligar a la conducción de la CGT también a sentarse a discutir con los que luchan. Porque la base empieza a generar cierta movilidad. Lo cierto es que, como decía, a mi entender, un gran general argentino, las transformaciones hay que hacerlas entre todos, pero no hay que equivocarse quien conduce. Y para conducir hay que tener la mayor iniciativa que los demás y contener a todos. Porque la Argentina la vamos a transformar con el 80% de la sociedad. Lo que sí tenemos que tener un sentido de construcción de poder que nos lleve a esa transformación y no que a la mitad del camino se termine negociando en las obras sociales o se termine negociando alguna cuestión que a veces poco tiene que ver con los intereses de los trabajadores. Pero a lo que vos decís, la sensación, nosotros también lo percibimos. La movilización va a ser masiva a la Plaza de Mayo. Va a ser masiva y va a ser un dato político que esperemos el gobierno nacional lo recoja y se siente a discutir el otro rumbo para el país. Y por supuesto, en el caso del gobierno provincial, va a ser un dato político más, porque ya venimos generando hechos masivos que evidencia que la lucha viene creciendo a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Y realmente nosotros esperamos que el 82% de los trabajadores estén en Plaza de Mayo mañana. Nosotros de acá vamos a hacer todo el esfuerzo y Pablo te va a contar que vamos a llevar varios micros. Y ella me dijo Galicia. Sí, así que nos vamos a ver allí y creemos que estamos en un punto histórico muy importante dada la crisis internacional y del capitalismo, donde va a ser una puja entre una pulseada entre la clase trabajadora y los capitalistas, ¿no? Me parece que en ese sentido vamos a tener que reagruparnos y ahondar los esfuerzos para darle la pelea de conjunto. Tan claro es lo que decís, que es cierto, la crisis del capitalismo no es una crisis nuestra, es del capitalismo a escala planetaria, que obviamente no va a zafar la Argentina o la provincia, como decían en la etapa preelectoral, que decían que la Argentina estaba blindada, que no había posibilidad. Eso es una mentira, nadie zafa de una crisis a escala planetaria. Lo que sí es cierto, que hoy la disputa es si de esta crisis se sale con más capitalismo o con distribución de riqueza. Porque también en el 89 hubo crisis del capitalismo y se salió con la hiperinflación que perjudicó a la grande mayoría. También después del 2001 hubo una gran crisis y se terminó con la devaluación de Dualde que perjudicó a las grandes mayorías. Por eso nosotros tenemos que construir la fuerza necesaria para que de esta crisis no se salga con más capitalismo, se salga con redistribución de la riqueza. Por eso decimos con claridad que valoramos positivamente el 51% de las acciones sean expropiadas. Ahora, tenemos que ir por el 100%, no hay tiempo para otra cosa. Uh-huh. Tenemos que ir por la minería, tenemos que ir por toda la riqueza, para que esa riqueza sea redistribuida entre los que menos tenemos. Esto es políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la Argentina, y por supuesto entre esos sectores la clase trabajadora, que tiene que ser protagonista de esa transformación. Es muy claro lo que vos decís, es o más capitalismo, no capitalismo decente, uh-huh. o más capitalismo que concentre la riqueza, o distribución de esa riqueza para tener un futuro no solo nosotros, sino nuestros hijos. Esa consigna está enclavada en cada una de las propuestas puntuales que van a marchar a lo largo y ancho del país desde nuestra central mañana. Colón, este es un programa de ATE, Moreno Merlo. Sí. Esperamos y ansiamos que muchos de nuestros afiliados, los afiliados de ATE, estén escuchando este programa, así que aprovechamos tu presencia como secretario general de la provincia para que puedas comentar cómo se visualiza lo que viene en la provincia de Buenos Aires para los trabajadores de la provincia y de los municipios. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho varias veces, y bueno, es bueno decirlo en la radio de ATE, de Moreno Merlo. Nosotros entendemos que el gobierno de la provincia ha decidido el camino del ajuste, transitar el camino del ajuste. ¿Por qué decimos esto? Porque si no parece un panfleto, una consigna. Pero hay datos que son muy claros en ese sentido. A finales del 2011, el gobierno votó un presupuesto en el cual redujo la partida en políticas sociales, redujo la partida de personal y aumentó en un 120% la partida del pago de la deuda pública. Uh-huh. Esto es, el pago de la deuda al Estado Nacional y a los organismos internacionales. Como el presupuesto no es más que las intenciones que uno tiene en número, o sea, si yo en mi casa tengo 1.000 pesos y pongo 700 pesos para comprar verdura y 300 para pagar la deuda del almacenero, voy a priorizar comprar la verdura. Acá el gobierno priorizó el pago de la deuda pública. Esto significa que a lo largo del 2012 íbamos a tener dificultades. Por eso, cuando nosotros planteamos en la etapa de la pelea salarial que logramos arrancarle promedio un 20,8% de aumento, y nos querían dar un 12,8%, y lo valorábamos como positivo, pero a la vez decíamos que era insuficiente y íbamos a seguir peleando, porque sabíamos que estábamos ante un gobierno que nos quería achicar y no nos quería aumentar. Entonces, ha entrado en un escenario de ajuste concreto. Por eso hoy tenemos a lo largo del 2012 problemas con los proveedores de los comedores escolares. Cada vez hay menos y de menor calidad insumos. Sí. En los hospitales empezamos a tener graves problemas. Tenemos retrasos salariales en el caso de los becarios de las unidades de prevención. Empieza a haber una sensación de falta de dinero. Ahora bien, nosotros el Congreso Provincial, muchos estuvieron, creo que todos sí, ustedes sí. estuvieron, dijimos frente a la crisis vamos por más. Porque ¿qué hace el poder? También trabaja la cabeza de nuestro compañero, intenta trabajar la cabeza de nuestro compañero y te dice, hay una crisis mundial, de alguna manera hay que aguantar hasta que pase, y cuando pase vemos. Esto no es así. No, claro. La crisis, de toda crisis se sale, vuelvo a decir, con más capitalismo o con redistribución. Y en la provincia de Buenos Aires, para nosotros es importantísimo poner en debate tres cosas que son fundamentales para que haya plata, para hablar claro, para que haya plata para pagar mejores salarios, para que haya plata para salud, para educación. Primero, la provincia como el país son inmensamente ricos. No es Marruecos, que solo tiene arena y se termina el turismo y es medio natural que se mueran de hambre los que están por ahí, ¿no? Uh-huh. Si no los ayudan desde otro lado. La Argentina sí. es un país inmensamente rico, cuyo uh-huh. problema es que está empobrecido por la concentración de la riqueza en pocas manos. En la provincia de Buenos Aires, primero hay que ir a pelear una coparticipación federal más acorde a las necesidades de la provincia. Porque si bien tenemos que seguir siendo federales, es decir, aceptamos y promovemos que parte de nuestra riqueza que se recauda en impuestos vaya a subsidiar a las provincias más pobres, porque somos una nación, esto no puede suceder en detrimento de la vida de los provincianos. Entonces, si bien no vamos a pedir que todo lo que se recauda en la provincia venga para la provincia, sí tiene que ser mucho más. Hoy, de cada 100 pesos, a la provincia le vuelven 19 pesos. Bueno, por lo tanto, sí. estamos complicados. Sí. Esto por un lado. Y por otro lado, en la provincia de Buenos Aires,

Bueno, y seguimos acá en convocatoria a la unidad de clase y un poco a modo de despedida de nuestros compañeros, cuenten a qué hora hay que estar mañana en ATE porque y cuántos micros se movilizan, Pablo Lopardo. Bueno, hay que estar a las 8 de la mañana en el gremio. De ahí van a salir los compañeros. Hay 19 micros que van a salir para la actividad. Uh-huh. Buen número. Así que bueno, estamos pensando en una actividad bien concurrida. Es decir, esto que hablábamos recién con el Colo, ¿no? Ahí está la sensación, el humor social va cambiando. Sí. Y digo, hoy nos estamos dando cuenta de que nuestros bolsillos están afectados. Así que bueno, digo, los esperamos para seguir con esta pelea. Y despedirme y gracias por el espacio que nos han dado. Juan, contame también, bueno, ustedes desde el MST también movilizan junto, son parte de la CTA. Obviamente, somos parte de la CTA y venimos impulsando con fuerza, estuvimos recorriendo mucho, tanto ayudando a la recorrida de los compañeros acá en Moreno y también en Merlo, donde uh-huh. tenemos una fuerza importante. Sectores como la Pirelli, el Hospital de Merlo, impulsando con fuerza el paro, o sea, el paro y también la movilización que va a ser acá en la región oeste sí. y que después va a confluir con toda la fuerza posible, que va a ser mucha por el ambiente que estamos charlando, a Plaza de Mayo. O sea, uh-huh. Sabemos que en el camino se van a sumar los compañeros trabajadores del Posadas, creo, ¿no? Ahí, por eso decía Juan, esta es una actividad regional. Sí. Lo hacen los compañeros de distintos distritos, de distintos sectores, de distintas organizaciones. Uh-huh. Así que bueno, sí, esperamos confluir muchos compañeros en la actividad de mañana. Estamos esperando que el oyente que está del otro lado también se pueda sumar, uh-huh. sabiendo que su situación se asemeja cada vez más a la de sus vecinos, ¿no? Sí. Es decir, un salario cada vez más, más flaco. Acotado, cada vez más flaco, con el cual se pueden adquirir cada vez menos cosas. Y por otro lado, digo, un sistema que privilegia a otros sectores sí. que se siguen el pago enriqueciendo. De la deuda externa, por ejemplo. Que se siguen enriqueciendo uh-huh. Y que siguen soportando el esfuerzo de todos. Así que, bueno, los esperamos mañana desde las 8 en ATE, allí partimos. Piovano. Piovano 3165, entre Camilo y Rivadavia. Bueno, allí estaremos. Bueno. Firmes, como rulo de estatua, aunque haga frío. Que tengan allí. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, muchachos. Y, chao, chicos, y bueno, vamos noches, a un que tema descanse, musical. Y, bueno, mañana con fuerza en la lucha. Bueno, vamos a un temita musical y tenemos otra invitada que es Laura Antuna, que ahora nos va a contar que vino con una buena noticia. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. Estamos en el último tramo de convocatoria a la unidad de clase. ¿Y qué escuchábamos, Mancilla? Estábamos escuchando el tema Ayer, interpretado por los Beatles. Y bueno, esta canción se la dedicamos a nuestra querida compañera Cristina Coronel, que hace poquito ha cumplido años. Y bueno, este homenaje para la compañera. Bueno, muchas gracias. Bien merecido lo tiene. Sí, sí. Bueno, y tenemos nuestra invitada, Laura Antuna, que es una compañera que siempre nos está colaborando, primero con el periódico La Voz de los Trabajadores, pero también con nuestro programa Convocatoria, ¿no? De ella hemos leído diferentes trabajos como El Cordobazo y también como La Patagonia Rebelde. Gracias, Laura, ¿cómo estás? Bien, Cristina. ¿Qué tal, Laura? La verdad que contenta de estar acá compartiendo esta tarde-noche con ustedes. Sí. Bueno, Olga, Laura nos traes una noticia de Olga Guzmán, una mujer que hace 12 años que está privada de su libertad en la cárcel de Ezeiza, una cárcel de mujeres, y que a pesar de, vamos a decir, de esos oscuros intramuros, ella tiene la capacidad de soñar y crear poesías en este caso. Y ha escrito un libro, ¿no? Sí. De poesías desde el encierro y fue mencionada o fue premiada. Contanos. Bueno, por empezar, es una alegría enorme para todos los luchadores y para todas aquellas personas, sí, que estamos por lo menos interiorizándonos en lo que es el sistema carcelario y todas las luchas, sí, que están ocurriendo ahí adentro y todas las reivindicaciones, sobre todo en el ámbito de las mujeres. Sí. Bueno, Olga Guzmán es una mujer, es una señora nacida en Paraguay, en Colonia Vera, uh-huh, que hace 12 años, bueno, fue por, bueno, esto de que la justicia no es tan justa, ¿no? Sí. Ella fue caratulada como culpable en un homicidio hacia una persona cuando fue, bueno, su pareja en ese momento y, bueno, no tuvo una defensa asegurada, una defensa justa en juicio. Sí. Olga hace 12 años, como bien vos decías, está en la unidad número 3 de Ezeiza y ahí, bueno, empieza ella a realizar su formación. Sus estudios, depende, digamos, esto de lo que sería la Universidad de Buenos Aires, sí, lo que es el UBA 22, empieza a hacer sus estudios secundarios, termina sus estudios secundarios y luego empieza a estudiar en la carrera de trabajo social. Uh-huh. Y empieza a escribir para visibilizar todas las injusticias, todos los malos tratos, todas las vejaciones, todos los abusos que sufren las mujeres y sus familiares en este penal como en tantos otros del sistema penitenciario federal, ¿no? Sí. Y escribe un libro, pero este libro, digamos, llega a partir de este libro porque, bueno, hay otras mujeres, sí, que la acompañan en este proceso. Sí, el año pasado yo estuve presente en un trabajo que hicieron ustedes los profesores y profesoras del Bachillerato El Cañón, donde también hicieron, digamos, alusión a su vida, a sus actividades, a esta lucha que tiene esta mujer por mantenerse viva a pesar de las injusticias y estar privada de su libertad. Y yo, la verdad que fue emocionante. Y hoy con esta buena noticia que ha sido... Su libro fue declarado por la legislatura porteña de interés educativo y social. Uh-huh. Fue por decisión unánime, se votó en agosto del año pasado a instancia del diputado del Proyecto Sur, Julio Raffo, uh-huh, y se le entregó el diploma este martes a las 6 de la tarde a la legislatura porteña en el Salón Montevideo. Y para todos los presentes, digamos, había, bueno, invitados, por ejemplo, estaba Claudia Corol, estaba Alcira Darocchi, que es la encargada de sociología para UBA 22, bueno, gente relacionada de la universidad, pero también había gente como personas de la agencia Walsh, de Pañuelos en Rebeldía, distintas, uh-huh, organizaciones y movimientos que acompañan el estudio de las chicas dentro de los muros, como vos decías, y lo que es, sobre todo esto, visibilizar las situaciones de injusticia, de malos tratos, de violación a los derechos humanos dentro de los pabellones, ¿sí? Así que, bueno, la alegría es enorme, el haber, sí, podido estar ahí con ella compartiendo esto, porque, bueno, además de esto que es no solamente de interés educativo, bueno, es un libro de poesías, pero este libro de poesías tiene, digamos, en cada una de sus letras y de sus palabras, en cada uno de sus versos, esconde dolores y humillaciones y silencios que a diario viven un montón de mujeres. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea era justamente, bueno, compartir esto con ustedes y bueno, dejar abierta esta, digamos, por ahí la convocatoria de que si en algún momento llegan a necesitar, digamos, la voz de las mujeres desde el encierro y la voz, digamos, utilizando la metáfora, esto de describir en verso. Olga es una mujer, bueno, desde la resistencia, desde los pabellones, que escribe y, bueno, y desde afuera nos ayuda a conocer un poco ese adentro, ¿no? Sí, realmente es, te diría, hasta emocionante. Ojalá que a Olga la pudiéramos visitar y hablar con ella personalmente y llevarles nuestra solidaridad y decirle, bueno, ojalá que pueda salir pronto, ojalá que la justicia haga justicia y que esta mujer quede libre y que podamos invitarla quizás a estos micrófonos humildemente, ¿no? Para que ella nos cuente toda esta lucha que llevan adentro las mujeres para mejores condiciones de vida y mejores tratos, que son derechos fundamentales, ¿no? De cualquier seguro. Ser humano. Hay una posibilidad que, bueno, recién estaba comentándole un compañero, de que la gente de Procuración de la Nación autorice, bueno, estaríamos en eso, que habría que hacer los trámites pertinentes para que Olga Guzmán y un conjunto de dos o tres compañeras del Centro Universitario de Seiza puedan llegar a ATE, uh-huh. ATE Moreno. El año pasado lo intentamos con el Bachillerato del Cañón, bueno, por una cuestión de tiempos legales y un juez, bueno, que no llegó a autorizar. Es difícil, digamos, que las chicas salgan, pero bueno, se puede. Así que, bueno, la idea sería este año que Olga nos visitara acá en el ATE, sí. Digamos, y bueno, ahí podremos seguramente charlar con ella y que ella misma nos vaya a leer sus poesías, ¿no? Bueno, y vamos a tratar de procurar esto con mucho esfuerzo y tener la Olga Guzmán como invitada nuestra en el Bachillerato del Cañón acá en ATE. Ojalá que sea así, Laura, y muchas gracias por traernos esta noticia. Y vos sabés que nosotras, las organizaciones de mujeres, siempre estamos visibilizando todos estos temas, sobre todo aquellas que no tienen voz para poder gritar las injusticias. Nosotros tenemos este micrófono y también prestamos nuestra voz y nuestro oído para la lucha de las mujeres. Bueno, muchas gracias, Cristina, y bueno, gracias por este espacio, ¿no? No, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos, ya entramos con la columna de nuestro compañero Luis Mancilla, como lo viene haciendo todas las semanas, esto de Chau Roca, ¿no? Sí, bueno, es una idea que empezó a rodar, digamos, hace muy poco tiempo. Ya en varias provincias, en varios lugares de nuestro país, ya se están realizando actividades, sí. Lugares donde se están juntando llaves, ¿no? Para que se realice el monumento a la mujer originaria. La idea es emplazar, digamos, ese monumento donde hoy existe el monumento a genocida Julio Larroca. Sí. Y bueno, lo que yo tengo en mis manos es un manifiesto que escribió Osvaldo Valle al respecto. Ajá, y sí. Bueno, yo quería compartirlo con los compañeros. Dice lo siguiente. Compartimos. Con esta iniciativa queremos intentar, junto a un grupo de artistas, profesionales, trabajadores de la cultura, docentes y jóvenes estudiantes, y darle impulso a una gran campaña de alcance nacional que provoque el debate público sobre temáticas fundamentales de nuestra historia y de nuestro presente. Durante un tiempo, en mi caso, con otra gente amiga, nos hemos reunido junto al monumento al general Julio Argentino Roca, allí en la diagonal del mismo nombre, que manos anónimas rebautizaron con el nombre de Pueblos Originarios. Nos llevó a hacer aquello una cuestión de ética. Nos preguntamos cómo tener el monumento más grande dedicado a quien no solo había realizado una campaña para eliminar a los habitantes originarios de nuestras pampas, sino además para quedarse con esas tierras. Pero fue solo eso. A quien había sido el que implantó la feroz ley de residencia contra obreros extranjeros que luchaban contra la explotación capitalista y autor de las primeras leyes represivas contra los trabajadores. El primero de mayo de 1904, Roca ordenará reprimir violentamente la tradicional movilización obrera, causando el primer mártir de la clase obrera argentina, el marinero Juan Ocampo, de tan solo 18 años de edad. Por eso, mantener su figura en monumentos, nombres de calles y el billete de mayor valor de la moneda nacional, es un tremendo insulto también a los trabajadores y su digna historia de lucha. Hay sectores sociales y políticos que justifican a Roca porque fundó la Argentina moderna, con sus edificios, fronteras internas y la Casa de Gobierno. Con ese criterio, podríamos justificar a Hitler y explicar que aunque exterminó a algunos millones de judíos con errores y abusos, hizo la Alemania del autor del auto popular, el Volkswagen, y de las primeras autopistas. Tal cual. La historia tiene que estar dirigida por la ética, si no, no hay futuro para la humanidad. Desmonumentar el país de Roca, símbolo de genocidio, represión y racismo, hace parte de ese desafío. Yo invito entonces a jóvenes, docentes, artistas y trabajadores a adherir a esta iniciativa convocada bajo el nombre Chau Roca, para multiplicar en cada lugar del país actividades de debate, de producción artística, como así también a recolectar miles de llaves u objetos de bronce, en desuso por supuesto, para reunir el material que hace falta para terminar el proyecto escultórico de la mujer originaria, con el que nos proponemos reemplazar a Roca en su actual emplazamiento en la capital del país. Asimismo, convoco a reunir miles de firmas en apoyo de la iniciativa del diputado Alejandro Bodar y de otros legisladores para trasladar el monumento del genocida. Bueno, estas fueron palabras que escribió el compañero Osvaldo Bayer, en el sentido de iniciar, de darle más fuerza, digamos, a la campaña Chau Roca, también a nivel local, ¿no es cierto? A nivel en Moreno, en Merlo, en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Así que, y bueno, adherimos a esta lucha y creo que sería interesante también, el que quiera traer, por ejemplo, llaves viejas, ¿no? Y bueno, ¿y dónde las puede llevar? Sí, eso habría que empezar a organizarlo. Sería bueno empezar a buscar un centro de recolección, podría ser el sindicato, ¿no? En claro, antes se podría iniciar. Bueno, vamos, adherimos a la junta de firmas, pero también a las llaves. Y bueno, invitamos nuevamente y convocamos mañana a partir de las 8 de la mañana en Piovano, ¿cuánto? 3.615. No. Perdón, acá me acaban de informar. Bueno, 3.165 es, ahora me acuerdo. 3.165. Entre Rivadavia y Camini. Es el local de ATE, Moreno. Correcto. Merlo. Bueno, convocamos a las 8 de la mañana, que van a estar saliendo los micros a Capital, previamente a hacer una actividad en el correo y de una pasada por allí. Y luego al corte de ruta en Avenida Vergara y Gaona, sí, para luego marchar a Plaza de Mayo. Bueno, el que quiera tomar algo calentito, tráigase un termo, un mate, no sé, algo para tomar. Sí. Y bueno, entonces este paro nacional de la CTA, casi todo el programa estuvo explicado por qué se hace el paro, que es un reclamo justo de los trabajadores y trabajadoras, por sus derechos, que cada vez se van vulnerando paulatinamente, ¿no? Y bueno, por las políticas de ajuste, que decimos basta esto y estamos en pie de lucha por esto. Entonces mañana, a partir de las 8 de la mañana, los esperamos en Piovano, 3.165. Es el local de ATE, entre Piovano y Camili. Y entre Rivadavia y Camini. Correcto. Pero no se vayan del dial, porque ahora viene la copa derramada, porque allí veo a los compañeros que están listos por entrar ya, y nosotros por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene a las 7 de la tarde, como siempre por FM Moreno 90.1. Gracias Martín Raffo por la operación, y le decimos gracias a nuestra compañera Susana Meinar, que estuvo coordinando en el aire. Y entonces, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Buenas noches.